Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la creación y el matrimonio. Génesis 2, 23 y 24. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estos dos versículos establecen puntos fundamentales para entender el matrimonio y la estructura familiar en la creación, lo que a Dios le pareció que era bien hacer. Lo primero que dice es que hay una diferencia de sexos. Hay un sexo masculino y hay un sexo femenino totalmente diferenciados en un solo género que se llama el género humano. Eso es lo primero que deja claro. Y lo segundo es que el hombre debe independizarse, deja a su padre y a su madre y se casa con una mujer y forman un matrimonio y son una sola carne. Quiere decir, se conocen entre un hombre y una mujer, se casan y luego tienen vida sexual. Todo este orden está siendo atacado porque la base de la sociedad es una familia bien constituida y bien consagrada a Dios. Ahora, si logramos dañar la base familiar tal como la puso Dios, pues vamos a atacar por donde la sociedad se está deteriorando. Todo el mundo está trabajando en el problema económico, en el problema de salud, en el problema del que sea, pero nadie está diciendo: oye, preocupémonos por volver a las bases y a las raíces. Los roles de un hombre y de una mujer Dios los hizo diferentes. Si Dios tuviera otro plan, le hubiera dado útero al hombre para que cualquiera de los dos se embarazara o para que nos casáramos como quisiéramos. Y este es un concepto totalmente respetable. Por supuesto que sí, porque hay libertad de elección y ninguno puede despreciar al otro porque se casan entre hombre, hombre, mujer y mujer, o porque nosotros nos casamos entre mujer y hombre. No tiene que haber ningún desprecio. Pero lo que sí tiene que ser claro es que hay un orden establecido por Dios. Y ese orden vino desde la creación. Dios tenía un plan perfecto. ¿Para qué complicarse el ser humano? Hoy asistimos a una estructura familiar que está siendo vulnerada desde las altas cortes por hombres que ni temen ni aman a Dios. Así que cuide la estructura familiar. Cuide la estrategia, cuide la santidad del matrimonio, la diferencia entre hombre y mujer, la santidad del matrimonio y la vida sexual santa, pura y limpia dentro del matrimonio nos vinieron desde la creación. Por eso, muy importante que cada esposo y esposa tengamos reverencia hacia la relación familiar. Reverencia, es un acto de adoración tener un buen matrimonio, amar al esposo, amar a la esposa, sernos fieles, cuidar a los hijos, responder por ellos, criarlos no solamente en la parte nutricional, física, económica y social, sino en la parte nutricional espiritual. Cada hogar debería tener todos los días un espacio para el estudio de la palabra de Dios en familia, unos minutos, así como dedicamos espacio para comer, para ver televisión o para hacer las tareas. El enemigo ha atacado la base de la sociedad, que es el matrimonio establecido por Dios. Bueno, la cosecha que estamos viviendo y la que vamos a vivir por haber creado este desorden, no hay que esperarla. Ya la tenemos en un creciente número de incidentes de violencia intrafamiliar o una nueva generación que será criada dentro de estructuras diferentes que Dios no estableció. Que el Señor nos ayude a cuidar la santidad del matrimonio. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.